en el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva mesada, nuevo año, nueva oportunidad que les da mi Padre a todos sus hijos muy queridos y mis hermanitos, que por mucho estoy muy contentos, que han regresado a tomar el camino de mi Padre. Yo nuevamente, como en la cátedra pasada, se os dijo, yo os pido de corazón, de mi corazón crístico, perdón por esos benditos lugares donde dicen estar conmigo, pero cuando dicen, tú no sirves, quítate, soy yo. Yo sí, tú no sirves. Los que te dicen, te condicionan, o dicen estar conmigo, que hablan mal de ti cuando te vas. Ustedes creen que están en la luz. No, hermanitos, no se confundan. Mi preocupación es grande, porque muchas de mis escuelas están corrompidas, corruptas, y que manejan las dos oscuridades, o las dos luces, que dicen, estoy con mi Padre, pero te vas, ten tu oscuridad, te la regreso. ¿Cómo? Yo les digo nuevamente, y les repito como me les he dicho aquí de alta cansancio, o eres de luz, o eres de oscuridad. Pero que tú te decidas. Porque muchos dicen, ah, bueno, yo si quiero manejo la oscuridad y si quiero manejo la luz. Entonces, ¿con quién estás, hermanito? ¿Con la luz o con la oscuridad? ¿Estás con el bien o con el mal? Te pierdes, y lo peor aún, pierdes a tus hermanos. Hace que muchos hermanos no quieran saber nada de espiritualidad, porque dicen, es que ahí son malos, me maltratan. Así no es la luz, y se lo repito, y se los hemos demostrado aquí muchas veces, con los que ustedes llaman milagros, pero reales. ¿Por qué? Porque se hacen con amor, se ayuda a su hermano con cariño, con luz, con verdad, pero de veras. No nada más por capricho, porque dice esa bendita hermana, que hasta se ríe. No sabe ni lo que hace. No sabe la humanidad de lo que ha hecho, ni lo que ha perdido y lo que seguirá perdiendo. Porque a veces dice, no, la moda es lo mejor. No, los peinados. No importa que haya epidemia, yo salgo porque quiero. No le tienen miedo al virus. De veras, no hay que tenerle miedo. Pero cuando ya lo tienen, empiezan, ¿por qué, Padre, me has abandonado? ¿Por qué me has castigado? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué se murió mi familia? ¿Por qué estoy enfermo yo? ¿Se cuidaron? No, pero entonces, ¿o vives con miedo que te salga la epidemia, que te ataque como perro salvaje, que dicen ustedes? No es así, hermanitos, no se les olvide. Recuerden siempre que lo que se hace con amor, con luz y verdad de veras, verdadera, no fingida, se de eso mismo recibirán. Recuerden esas benditas leyes que existen sobre la tierra y que no son de ahora, son de antaño. Y que muchos piensan que es capricho de fulanito o de sutanito. No. Y no. Nuevamente les doy la bienvenida. Y así mismo den la bienvenida a este año terrestre, para que les vaya bien, que oren mucho, para que ninguno de sus familiares se enfermen y se pierdan. Porque cuántos hermanitos míos y de ustedes están, que lo único que les interesa es que les pongan me gusta tu página, o qué habla más hermoso que esta envoltura con la que me valgo. Pero saliendo de ahí, ni te me acerques, tales por cuales. Te digo, entonces, ¿con quién están? ¿Con qué están jugando estos hermanos y hermanas? ¿A qué juegan? ¿Con quién quieren quedar bien? ¿Conmigo no quedan bien? ¿Ustedes creen que quede bien con el Padre? Claro que no. Pero muchos dicen, es que mi Padre me va a castigar. No, mi Padre, como dirían muchos, ni lo metan en estos asuntos. Porque es de cada uno de ustedes, sus propios castigos, sus propios karmas, sus propias energías. Que acuérdense que hay esas leyes universales. De lo que das, eso mismo recibirás. No se les olvide. Y así como hay otras leyes que muchas veces rompen y vuelven a romper. Y dicen, no, ya me va a castigar así mi padre. No. Tarde o temprano esas energías que ustedes mismos generan se regresan como boomerang. Si tú dices, ya me desquité de esta hermanita, se regresa esa energía a su mismo lugar. Y eso sí es cierto, algunas cosas, al 3x1 como en oferta. Reflexionen, hermanitos, reflexionenlos. Porque muchos dicen, pueden tener una escuela lujosa, de mármol, como muchos dicen, como dicen que mi padre les ha dicho, con columnas gigantes, con cristales a la vieja usanza, con una enorme piedra, con una enorme puerta, con escalones, para que digan como la usanza antigua, que tengas que entrar agachado y no puedas ver el frente para que no te castiguen, dicen. ¿Ustedes creen? Nuevamente les pregunto, que mi padre, que es el creador y creador de mundos, ¿quiere algo material como eso? Claro que no. ¿Qué es lo que quiere entonces? Corazones limpios, almas puras, ayuda a sus hermanos. Que lo que ofrezcan sea de corazón y sin esperar nada a cambio. Que cuando tú convives de tu moneda, aquel hermano que lo necesite, si es posible que ni se entere que tú diste la moneda. Porque ¿cuántos lo hacen? Dicen, ah, tómeme la foto, el selfie, que dicen ustedes, para que todo el mundo me vea, para que todo el mundo me conozca, que yo di esto, y que ayudé a este hermano, o aquel. Pero lo hiciste de corazón. Bueno, sí, pero pues es que a mí me interesa la fama. Y eso se convierte en basura para mi padre, por un decir. Por esa energía, digamos, que ni llega ni se hace válida. No se les olvide, manitos. Nuevamente, yo les pido que oren, inclusive por estos hermanos de este sitial, de este recinto, que están aquí postrados, para que les vaya bien en sus casas, en sus domicilios, para que si cometen un error sepan corregirlo y no quedarse como muchos que dicen, la regué, pero yo soy la tutora, yo mando, a mí, etcétera. ¿Cómo es posible? Mis hermanitos, los hijos muy queridos de mi padre, mis parvulillos, que se me pierden, que se me revuelven, que se tienen que ir, inclusive con santeros. Porque si es que ellos tienen más fuerza, pues tienen más fuerza, porque los que tienen que tener luz no la tienen. Porque los que se están perdiendo y dicen, estoy bien así, tomo mis bebidas embriagantes y llego crudo a ayudar a mis hermanos. Yo les digo, sí, sí y sí. Sí puedes afectar al trabajo espiritual, pero primordialmente te dañas tú porque te dañas tu envoltura, te enfermas, y aún así vas a ayudar a tu hermano. ¿Cómo lo vas a ayudar si ni siquiera sabes qué estás haciendo, ni qué día estás viviendo, ni qué te pasó? Entonces serás tomado fácilmente por los seres oscuros. Y fácilmente, como ustedes han visto en sus redes, en sus videos de seguridad, ahí véanlos. Ahí está lo que han pasado los postergados o poseídos. ¿Cómo pasan? Y así como los fantasmas también, que los ven, que dicen fantasmas. Son hermanos que se murieron en las modas, en los vicios, en sus insanías, y no quisieron reconocer el camino de mi padre, que se los ha puesto en bandeja de plata. Pues no, yo prefiero este camino que está más feo. Está lleno de piedras, pero me gusta estar así. Aquí hay bebidas embriagantes. Ay, perdón. Mujeres también. Y de este lado, pues no, ahí no. Ahí no hay nada. Pero aquí está tu perdición y aquí está tu salvación. ¿Cuál tomarías, hermanito? Bueno, hay unos que dicen, bueno, me voy medio en medito. ¿Y por qué no te vas por este camino que está lisito? Hay carreteras. No, me gusta este que está más chipotudo. Así es, hermanitos. Así es. Por eso mi preocupación, y sobre todo la de mi padre, es enorme. Porque, le repito, no es la única, ni será la 21ª escuela que esté por ahí en peligro. Porque empiezan y se confabulan. Dice, ¿cómo ven, hermanitos? Esos dicen entre ellos. Atendemos a estos, pues, a estas personas que dicen, ¿quieren curarse? No, no, se vienen a burlar de mí. No, vienen a copiar cómo nos curamos. No, vienen a, etcétera. Yo les repito, hermanitos, lo que se enseña aquí, y si lo quieren hacer, alguien que no tenga esa jerarquía, ese permiso de mi padre y mía, así hagan lo mismo, no van a curar a nadie. Se los prometo. Y no es una amenaza, sino para que vean. Para que vean, para que se den cuenta. Porque dicen, es que aquí me enseñan diferente. Pues si quieres hacerlo a usanza antigua, lo puedes hacer con hierbas, con velas de colores. Está permitido. Pero que no revuelvan y no se confundan. Porque muchos dicen, es que a mí mi ser me dice que lo haga así. Sus seres están aquí con vosotros. Si los pueden ver, después te darán sus comentarios. Y así, como dicen aquel hermano en equivocación, o sea, si no vienes conmigo, te va a ir bien mal. Ah, si no vienes conmigo, no te voy a dar a tu ser de luz. Yo digo, si no saben, hermanitos, ustedes, su bendita alma, antes de nacer, escogió sus protectores. Y si les da oportunidad mi padre, a sus propios padres biológicos y hermanos, si hay esa oportunidad. Entonces dicen, nacen con ese protector. No hay que digan, es que ya te quitaron tu protector, ya le taparon la boca para que no lo oigas, te taparon los oídos. Tal vez ellos sí lo puedan hacer, los seres oscuros, o los hermanos que están en la oscuridad. Tal vez sí, pero ustedes saben que esas son causas graves para ellos. Como aquel bendito hermano que se dedica a hacer amarres o tonterías de esas. ¿Y por qué dicen? ¿Por qué se permite entonces que pase eso? Pues por el libre albedrío sagrado e importante para todos. Y a veces muchas cosas desagradables tendrán que pasar y experiencias muy malas. Pero que ellos mismos hicieron, no mi padre, no los seres de luz, sino ustedes mismos, no se les olvide. No se les olvide, hermanitos. Yo nuevamente les pido perdón. Pero así como pido perdón, ustedes háganlo también. presente en aquel hermano o hermana que les hizo daño, que les hizo poner un pie para que se cayeran en la oscuridad, o que dudaran de la luz de mi Padre, porque desafortunadamente hay muchos lugares así. Yo realmente les pido que comprendan, que piensen y reflexionen, y que se guíen por la luz, no porque fulanito me dijo que lo hiciera. Ustedes saben que yo les doy consejos fuertes a veces, pero ustedes tienen su libre albedrío. Si ustedes dicen, sí quiero seguir, adelante. No quiero salir, seguir. Es decisión tuya, de nadie más. Y personal e individual de cada uno de ustedes. Porque muchos dicen, bueno, si mi familia sí sigue, yo sigo también. ¿No? Ya se los he dicho, aquí está mi hermana Martita. Ella quiere, está saliendo adelante. Ella no quiere, cosa de ella. Pero nunca se les ha obligado, ni se les obligará a que sigan esta doctrina, que desafortunadamente muchos hermanos la han tomado como sus benditas sectas, que no es una secta, que la han tomado como secta, que inclusive en mi libro de la verdad lo están proclamando, diciendo, lean este libro, tú la diste, sí, y la entendí, sí, pero lo hacen en tu vida, no, entonces se va a la basura mis libros. No se les olvide, hermanitos. No se les olvide. Tomad siempre la luz. Si estás en un lugar donde ves oscuridad, diles, sin discutir. Y si ellos dicen, no, aquí sí hay luz. No ves, hay luz. Yo nomás veo oscuridad. Bueno, pues entonces, gracias, denle las gracias, bendíganlos y retírense. Sin discutir. ¿Qué ganan discutiendo? Si está aferrada o están aferrados a sus ideas, a su doble moral, porque me dicen, manejan las dos cosas, muchos. Tienen su cuartito de oscuridad y tienen su sitial en penumbras. Y así están. Yo nunca les he cerrado el sitial. Mi padre es el que dice, manda a los arcángeles, cierren ese sitial. ¿Para qué lo quiere? Dicen. ¿Para qué lo quiere mi hermana, mis hermanos, si están trabajando en oscuridad? ¿Para qué sirve eso? No sirve de nada. Ciérrenlo. Muchos dicen, pues no importa, yo tengo mi cuerpo sitial interno. Pues sí, pero ¿lo estás trabajando solo? No. Me estoy aferrando de esta persona que tiene mucha luz. Ah, entonces no lo estás haciendo tú. Pues no. Pero mi fama, mi ego es más fuerte que todo eso. No, hermanitos, aquí el ego no sirve para nada. Aquí cualquiera de ustedes, si estudian, tendrá su sitial en su casa. Como ya lo tienen aquí, levanten la mano quien lo tiene. ¿Quién más? Ella también lo tiene en su casa. ¿Ustedes tienen sitial en su casa? ¿Y lo están trabajando, hermanita? Muy bien. No se te olvide que las energías que trabajan en tu casa, sean de amor, de amistad, de voluntad. Porque si empiezan a pelearse en tu domicilio, se empieza a contaminar. Y si hay guardianes, como puedes verlos aquí, tenemos dos arcángeles en cada lado. Y el bendito director está al fondo ahorita. Está ocupado con otros sitiales. Que le dice, les da la bienvenida. Que no se les olvide que esos sitiales no se pueden contaminar. Aunque ellos digan que sí, no se pueden contaminar. Pero si ustedes en sus domicilios empiezan a trabajar oscuridad, en automática se empiezan a cerrar. No se les olvide, dice. Yo soy un director que mi padre me permitió. Y gracias a la intersección del Divino Maestro que dicen ustedes, estoy aquí. A ver si me pueden ver, dice, con mi túnica. Que les enseñé prácticas antiguas pero espirituales, como la famosa acupuntura oriental, ya central, es central, trascendental, perdón, pero espiritual. ¿Qué no necesitan las agujas físicas? Pero todo, repito, es por permisión de mi padre. Yo no soy nada sin él. Y así de ustedes tienen que hacer lo mismo. Sin mi padre no son nadie. Inclusive, como dice aquí el Divino Maestro, él también, sin mi padre, no es nadie. Mucha luz y por eso para ustedes. Sigan con esta bendita cátedra. Gracias, hermanito. Y les decía, ahí está. ¿Ustedes creen que pueda trabajar con otro hermano, con otro protector de vosotros? Sí, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que sí se pueda? ¿O que no se pueda? Vamos a suponer que no se puede. Sí, pero aparte de eso. Porque aquí en el mundo espiritual no existe la envidia. No existe el ego. Así como puede venir el Padre Eterno, también ha venido. Que dicen Elías, como digan, no importa, el nombre no importa, dice. Puedo manejar, bueno, es un decir, que se presente al Jondanque, que está aquí presente también ya. Y dice, perdón, vamos a hacer este corte rápido, perdón, hermanito. En el alto y bendecido nombre de mi Padre, os saluda Halcón Blanco. Yo les pido mucho, mucho cariño, mucha permisión, mucha, mucha luz para esta bendita alma. Ya saben de quién me refiero, que soy uno de sus protectores principales y que se me pierde, hace sus caprichos y lloro por ella. No me oye, oye a sus oscuridades nada más. Y aún sus problemas mentales se le ha ayudado bastante porque sí tuvo luz, dicen algunos. No tuvo luz nunca, sí, sí tuvo luz. Mucha luz. Pero así como se la dio, así la tiro a la basura. ¿Por qué? Porque dice, porque yo lo digo. Entonces yo les pido que la perdonen. Que oren por ella para que no se pierdan. Ni se pierdan esas benditas almas de su familia. Por su bendito hermano, que fue su marido por muchos años, y que sigue triste, que quiere ver a sus hijos, abrazarlos una vez, y dice, no, y dicen sus hijos, tampoco, porque golpeaste a mi madre. ¿Lo vieron? No, pero dice ella que me golpeó. ¿Quién está engañándose? A mi padre nadie lo puede engañar, a la justicia divina nadie lo puede engañar. ¿Quién se engaña, hermanitos? ¿Quién se engaña? Exactamente, ustedes solos, nadie más. Por eso tienden su corazón, yo les pido perdón. Y aquí desde que se bautizó esta bendita escuela y se abrió por la permisión de mi padre, os ayudé también. Porque aquí no existe la que es tu protector y por qué no puedes hablar. Sí se puede, porque recuerden que tenemos de 1 a 7 o a 12 protectores cada uno. No se les olvide. Entonces, ningún alma, ningún cuerpo físico va a estar solo. Siempre está con uno de sus protectores, por lo menos. Que no los engañen. Y yo nuevamente les pido perdón. Y mucha luz y por eso para ustedes. Hasta otra ocasión, hermanitos. How. Ahí están las pruebas, hermanitos. Ustedes ojalá al final puedan ver y decir sus comentarios qué pudieron apreciar o qué no. Porque, repito, así no hay problema. Cuando hay un ataque de oscuridad, nos juntamos todos, nos fusionamos, como dicen en sus caricaturas, para ser un solo ser, para acabar con esa oscuridad. Y para salvar esa bendita alma que se está perdiendo. pero si el bendito cuerpo físico y esa bendita alma está contaminada, dicen, no, así quedamos. Así como dice, lo agarra mi padre de su mano, de su bendita mano gigante, lo toma de sus manos y lo carga aquí, se le va como si fuera arena. Pero porque él quiere, porque no se lo obliga a nadie, repito. Inclusive para tomar su camino de luz, nadie se lo obliga. Que no les digan, que no les digan, como dicen como los merolicos, que no les cuenten. El segundo tiempo ya pasó. El que quiera tomar mi doctrina, la tomará. Y el que no, no se les obligará. No dirá como aquella bendita hermana, tengo que repetir ella muchas veces, porque por eso mi padre me permitió abrir este sitial. Y se abrieron más, y se abrirán más. Pero con aquellos que quieran trabajar de luz, de veras, y no de palabra, sino de hechos. No se les olvide, manitos. Y así como en esta ocasión le ha tocado nuevamente esta envoltura, aquí cualquiera puede dar la palabra. Cualquiera puede ser y recibir mis mensajes. Pero que quieran, igual de ustedes, en su mente, en su corazón, limpiando su corazón, realmente, no nada más de palabra, como se les ha dicho, que perdonen. Realmente, no de dientes para afuera, como dicen ustedes, como dice aquella mente. Ya te perdoné, ya, ya. ¿Ya segura? Sí, ya. Pues yo no siento ningún perdón, hermanito. Así no sirve. Así es nulo. No se les olvide, hermanitos, no se les olvide. ¿Algún problema, hermanita? ¿No? ¿Todo bien? Muy fuerte a lo mejor. Es que está un poco preocupado el Padre Eterno. El Divino Maestro está más preocupado por vosotros, por todos. ¿Por qué no estará preocupado? ¿Qué no estará preocupado por sus hermanos, por sus hijos? Exactamente, se están perdiendo. Si no es por una cosa, es por otra. No escuchamos su palabra. Exacto. Por eso sigan a la luz. Piensen un poquito. Tal vez sí estoy un poco furioso, pero es poco. Porque si no, inclusive me puedo desconectar ya. Como en el segundo tiempo, que latigué. Es un decir. Aquel vendedor que estaba en los templos. ¿Y qué sigue haciendo la humanidad? Lo mismo. Te vendo mi Biblia. Te ayudo, pero móchate. Entonces, ¿dónde está esa bendita ayuda que tienes que hacer de corazón? No se confundan, hermanitos, no se confundan. Tranquilícense un poco. Piensen. Reflexionen. Vamos a bendecir las benditas aguas. Las benditas aguas dulces. Dicen, ¿yo podré hacerlo? Sí, tú puedes, como les he dicho la vez pasada. Si limpias tu corazón, si le dices la permisión a mi Padre Eterno de tomar esa bendita luz de Él, de este calor de nuestro hermano Sol, de los elementos que están en este planeta, y con amor y con dulzura de dar los átomos a esta bendita agua, o este bálsamo, con esta energía fluídica que está en todos lados. Así de fácil lo podrán hacer. Y ustedes verán los resultados después. Y así mismo como dicen también, lo que hacen sus benditos hermanos, llámese sacerdote, lo hace, pero a veces ponen mucho de su parte negativo, entonces tal vez eso que llaman agua bendita no es tan pura. Pero si ustedes lo hacen de corazón, sin esperar nada a cambio, ahí están los resultados. Bendiciendo estas benditas aguas dulces para curar sus benditos cuerpos físicos y tal vez los espirituales. Voy a pasar a limpiaros a cada uno de vosotros. Bendito hermano, nuevamente te pido que seas más dulce con tu familia, que así mismo, como das, eso mismo recibirás, pero que sea todo el tiempo, no nada más cuando tengas ganas. Recuerda que entre más des, más se te multiplica tu dinero, tu labranza se dará también, no se te olvide. Bendito hermano, bienvenido nuevamente. Limpio de tu corazón, de tu espíritu, que está limpio y tranquilo, pero que muchas veces te confundes y ya has dado el primer paso para salir adelante. Pero tienta más de tu corazón y tu perdón para tu familia y para ti, que todo se te dará conforme sigas avanzando. Bendita hermana, lo mismo para ti, que tus dolencias sean curadas, pero también tienes que poner todavía mucho de tu parte, de tu corazón, de tu mente, sin equivocarte, sin confundirte, que yo puedo estar en cualquier lugar y a la vez en ninguno, pero que sea de tu mente comprender la verdad. Hermanita, sigue adelante. Bienvenidos mis hermanitos. Es limpio de su corazón. Les doy la bienvenida nuevamente. Y les pido que tienten su corazón, sus pensamientos hacia la luz. Si ustedes tienen duda, tengan ustedes mismos que diferir lo que es real, lo que no, lo que es la luz de la oscuridad. Decirme, esto sí es verdadero, esto no es verdadero. Pero con luz, amor y verdad, no se les olvide. Bienvenida hermana, bienvenida. Nuevamente les pido perdón. Porque ningún ser de luz te va a maltratar, sino el ser físico es el que te puede maltratar. Y que no te confundan. Que no te confundas. Y nuevamente les digo, lo que es luz, es luz. Y lo que es oscuridad, es oscuridad. Aquel que te diga que es gris, no está mintiendo. O es una cosa, o es otra. No se pueden las dos cosas. Y ni digan que sí lo están haciendo, porque se hacen de sus causas y de sus pecados, como dicen ustedes. Bendita hermanita, mucha luz, confundida un poco, preocupada, enojona, pero vas a estar bien. Quítate tus corajes, sé más dulce en tu familia, da de tu amor para todos y vas a salir adelante en todos, en tus estudios y en todo lo que hagas. No te preocupes. Y yo nomás les exhorto que oren ustedes también. No se les olvide, hermanitos. Así es, mi hermanita. De nuevamente te pido perdón. Porque mis tutores físicos que se juntan para expulsarte no saben ni lo que están haciendo. ¿Qué piensan? Nuevamente que les digo, perdón, ¿eh? Que las escuelas. Tendrás tener la escuela física, pero si no tienes la espiritualidad, no tienes nada. No se te olvide. Ha sido mi hermanita. Te doy la bienvenida. Sois libres a ir a cualquier escuela que quieran. Pero como les digo, ustedes tienen que tener discerción. Saber dónde hay luz y dónde no. Porque aquel hermano que te condicione, te diga que si no haces esto, que si no le pones en su alcancía, no te va a ayudar. Entonces no está trabajando limpiamente, simplemente. Eso es lo que hay que pensar. Y así mismo ser portador de mis palabras, de mi luz para todos. No se les olvide, hermano. Con permiso. Así mismo, mi hermanito. Quítate ya de tus preocupaciones banales. Procura ya dejar ese bendito vicio. Que si tomaste alguna bebidilla, está bien, un brindis, pero que no se quede por siempre, ni el cigarro, que poco a poco tienes que dejar, y procura dejarlo ya pronto para que no se dañen más tus pulmones. Así, hermanita, que ya has dado igual el paso, pero todavía tienes mucho que corregir. Tú puedes, si quieres, no se les olvide eso. Porque yo nadie obligo ni obligaré. Porque el que sabe hacer daño son ustedes mismos. Ni a mi padre ni a mí nos perjudican. Se perjudican ustedes solos. No se les olvide. Así es, mi hermanita. Que no te espantes. No seas tan un poco cobardita. Tú que tienes mucha luz, tú vas a poder exorcizar nada más con tronar los dedos. Pero si tú quieres, así como estudias con tus estudios físicos, lo harás con los espirituales si quieres. Pero no te preocupes. Nadie se ha obligado, repito nuevamente. Pero limpia tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus modas. Y perdona si es necesario. Y ora. No se te olvide eso. Así es, mi hermanita. Que fuiste mi pilar. O eres mi pilar de esta bendita escuela. Te queremos igual ya que pronto sigas siguiendo ayudando. Ya que recuerden, les digo, nuevamente les digo, hay tiempo para todo. Si tienen tiempo para ver su televisión, sus comedias, pueden dejar 10 minutos para hacer una oración. O 10 minutos para hacer espiritualidad. No se les olvide, hermano. Y recuerda que todo, si lo permite el Padre, llegará como tú has querido. Bien, correcto. Sí, mi hermanita. Procura dejar ya esas modas también. Que sí, nadie te las va a quitar. Pero no te enganches a ellas. Porque así como se enganchan con comedias, con autores falsos, o compositores, o artistas, te das cuenta que sin las pinturas y sin los audios no cantan nada. Por eso digo, no te enganches y sigue estudiando, vas muy bien. Pero también te quiero que trabajes en espiritualidad nuevamente. Que quiero que lleguen mis mensajes contigo también. Bendita hermana, igualmente, ora mucho por tus hijos, por aquel chamaco que está postergado. Pero dice que está feliz así. No es así, porque algún tiempo estuvo trabajando conmigo. Pero si él quiere, saldrá adelante. Si no, tendrá muchos años así, perdiéndose en sus modas, en sus tecnologías banales, en sus miedos. que nada lo llevará. Tú también suelta. Y no te preocupes. ¿Alguna cosa, hermanita? Dulce por eso para ti. Hermanita, igual lo mismo para ti, no te enganches. Que todo lo que has pedido se te llegará a tu tiempo. Pero procura no engancharte con aquel, con aquello. Que todo se os dará. Procura, si es necesario gastar, gasta. Pero que sean cosas que valgan la pena. No se te preocupes. Todo se resolverá y todo irá bien. Pero igual ahora, nuevamente te dice. Y tú, mi hermanita, mi hija muy querida de mi padre, que recibes mis mensajes, te llegarán más. Pero igual, procura no engancharte y orar mucho por estas benditas hijos malcriados. Lucy, por eso, para ti. Y para mí, pues lo mismo. Que a veces yo digo que les perdonen. Porque a veces los recuerdos de otras temporadas han sido más fuertes. Que los perdonen. Pero ya saben que la verdad no le gusta hacer eso, pero lo hace. Perdón. Eso por detrás. Asimismo, hermanitos, quien quiera dar la oportunidad a su ser de hablar, es el momento. Levante la mano quien quiera hablar. Adelante, hermanito. Hermanito. En el alto y bendito nombre de mi Padre, en este su bendito primer día de este mes, de este bendito nuevo año que mi Padre os ha permitido llegar, os saluda la bendita Madre María de Jericó con ustedes. Oh, hijos míos, siguen pasando pruebas y pruebas. Algunos no aprenden, pero sí, ni 5% de la lección. Os estoy preocupada. Madres van, cambian de este mundo a otro mundo, para que sus benditos hijos aprendan la lección. Y algunos porque ya cumplieron su misión en este mundo. Y vuestros hijos no aprenden nada. Os bendigan todo, hijos míos, todo a su paso, a los malmiramientos, sin que se los digan, porque luego lo toman como una refrescada, como dicen aquí ustedes. Bendígalo nada más entre ustedes y en su mente. Que Dios te bendiga, hijo mío. Y háganlo de corazón, no nomás de palabra. O sea, esas señoras que no saben ni qué hacer, tienen mucho que hacer, pero no saben admirar las plantas, los animales y todo a vuestro alrededor. Os dad el ejemplo a los vuestros niños de cuidar la natura, nuestro bendito planeta, que ahora es un caos, que gracias al bendito coronavirus os está renaciendo un poco de nuevo. Ya falta poco para que renazca de nuevo. Espero que hayan aprendido la lección, mis pequeños benditos. Algunos van a seguir con lo mismo. Tratar de hacer lo mejor que se pueda cada uno de nosotros. Enseñad con el ejemplo a vuestros pequeños. Son nuestro reflejo. Son nuestro futuro. Son nuestra sangre. No abandonad nada, ni animales ni plantas. Es nuestra responsabilidad que nosotros hemos adquirido. Así como vuestros hijos. No abandonarlos. Guiarlos por el buen camino. Y dejarlos libres. Así observas cómo vuestra lección se ha aprendido. Os dejo de mi amor, de mi paz y de mis flores. Gracias, estoy con ustedes en vuestro corazón. Gracias, ma. Pongan sus manos. Guarden su corazón. Si pueden oler las flores, después nos comentan, por favor. A ver, junta tus manos. Ponlas en tu corazón. Con permiso. No se les olvide que esas herramientas que les ha dado mi madre nos pueden esparcir en sus escuelas, en sus domicilios, en la salida de su casa, en esos lugares donde hay tahúres también, ¿por qué no? Y verán los cambios que hay que hacer o se tienen que hacer en esos lugares donde están peleando. Rocíen esas benditas flores de mi madre que cultiva en especial. Y cada momento, flores espirituales para esos lugares. Y vean cómo se calman los ánimos, por un decir así. Donde se calman los que se iban a pelear, se tranquilizan y se van mejor. Porque los que están en la luz entenderán cómo funcionan esas herramientas. Pero al contrario, aquel hermano que está en oscuridad, no te puede ni ver a la cara, porque estás en la luz. Porque si él estuviera en la luz, te puede ver tranquilamente. Pero no lo hacen. Entonces, no se preocupen, pero como les dije, les acaba de decir mi madre, nuestra madre muy querida, bendícelos, aunque sea mentalmente. Porque si tal vez se lo dicen físicamente, se ofenden mejor. Bendigan todo. Bendigan sus alimentos. Si les sobró y dice, yo ya no quiero comer más de esto, regálelo a quien lo necesite. Compartan ese alimento, como les he dicho muchas veces. Que no se desperdice de preferencia nada. Pero si se echa a perder, pues sí, ni hablar. No hay de otra. Y nuevamente les digo, trabajen en sus domicilios, presenten a sus hermanos y ayúdenlos. Porque de nada serviría, como les he dicho, como ha hecho esta bendita hermana, que yo nuevamente les pido que la perdonen y que oren por ella, su mente torcida. Que toda esa bendita luz que le di, me la tiró a la basura. Todos esos trabajos que ella hace diario. ¿Te vas? Ahora sí, ahí te va tu energía otra vez, Juanito, para que vengas a verme diario. Para que no me falte la moneda. Para que vean qué maravillosa soy. ¿Cuántos templos están así? 10, 20. Yo prefiero que haya uno o dos pero que trabajen bien, limpiamente como debe ser. Porque acuérdense que los titiales yo no los sabe, lo sabe mi padre. Su permisión, su palabra, como dicen ahí, sí es la ley. Y no el capricho de aquella o de aquel. Que dice, ay, aquí somos bien buenos. Por eso no quiero que entre nadie que no sean otras personas. No, hermanito, no se confunda, nuevamente les digo. Haced oración siempre. Abrir su corazón a mi padre y hacia mí si quieren. Llorad por jerarquías. ¿Por cuántos hermanos? Dice, nada más de oro. Oro, por ejemplo. A los que son más católicos. A San Judas. Oye, ¿pero ahora está en el Padre Eterno? No, yo nomás a Judas. Otro, no, yo nada más a la Virgen María. Jerarquía, primero el Padre. Si quieren, al Hijo. Y de ahí algunos que les llaman ustedes santos o a la Virgen también. Pero en ese orden. Porque muchos se brincan jerarquías. Y quieren, es que quiero que me cumpla así ya. No, hermanitos, no se dan los milagros así. Hagan. ¿Por qué no mejor ofrezcan como lo hacen los hermanos orientales? En lugar de pedir, ofrecen. Yo ofrezco dejar de tomar un mes, 2 meses, o de permanentemente dejo de tomar. Pero me ayúdame con mi trabajo. Si tú lo haces de corazón y lo haces el cambio, obtendrás lo que quieres. Así es en todo, hermanito, no se les olvide. Yo me retiro, no sin antes. Les doy mis benditas esferas de luz. Pongan sus manos. A ver de qué color son, me dicen al final, por favor, hermanitos, con esta envoltura. A ver, hermanita. Eso es. Ponte sus manos. Eso es. Por favor, hermanita, ponte. Eso es. Muy bien. Ya están todos, ¿eh? ¿Ya tienes? Y hasta otra ocasión, hermanitos. No sé cómo explicarle. Testimonio o no hallo la palabra. Lo que pasa es que en mis sueños se me revela el cáliz en varios puntitos. La cruz, un toro, o sea, animales. Sí. Y albas pasadas, tendré unas 3 albas pasadas. Al estar acostado en mi camastro, a mi izquierda, se me reveló, haz de cuenta, como un nicho, pero con luces amarillas titileando. Y pues, quiero que le des las gracias a mi Padre Santísimo, tú que estás cerca de él, que le doy las gracias por tantas comunicaciones que me ha dado. También quiero que me ayude a entender esos mensajes que me da a diario. Claro, desde luego que sí, hermanito. Pues esos mensajes simplemente es que pongas todo eso del lado derecho. Que no revuelvas una cosa con otra. Todo eso te llegará. Y así mismo tú mismo tienes que resolverlo. Que recuerda que es una escuela aquí. Y puedes preguntar lo que quieras. Pero hay cosas que tú tienes que aprender por ti mismo. Tienes que hacer tu oración. Tienes que ser más dulce con tu familia. Y cuando quieras nuevamente te digo, ven a desarrollo. Aquí mis hermanitos no te negarán. Esa bendita desarrollo. Quieren, mis hermanos, dice que se en el sitial de la doctora Judith. En la segunda semana de enero, dice. Estás invitado, si será en el día, como a las 10:30. Y ahí vas a abrir más tu mente, porque ahorita está un poco confundida nada más. Que repito, la vieja usanza es buena, pero ya pasó, dice. Sí, muy bien. Luz y progreso para ustedes. Bueno. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Hasta otra ocasión, mis hermanitos. Sí, pues vamos a ver. Algunas cosas, repito, ustedes sabrán qué era real y qué no. De allá con su bendita hermana, en equivocación. Voy a convertir en monedas espirituales. Que se ha tomado desde la antigüedad. Que los reyes los daban en cada fecha de festejo, de aniversario o de año nuevo. Como dice el granito hermano Shangongun, que compartían sus riquezas con los hermanos. ¿Cuántos ahorita, pregunto, han compartido sus riquezas? ¿Los gobernantes? Nadie, ¿verdad? Bien. Y antes, lo poco que tenían hasta eso no compartían. Entonces voy a hacer como dicen de su época medieval o antigua, el famoso bolo. Pongan sus manos y cachen las monedas que quieran. Pero recuerden que eso sí, se lo repito nuevamente, es así. No es un amuleto. Nada más para que guarden junto con su dinero, con su monedero. Persinen su dinero con esto y guárdenlo en su corazón también. Ya que es dinero espiritual y para eso nada más sirve. Dice que trampa no se vale, bueno, pero no. No, yo. Bueno, no, no se preocupe. Lo merecen. Bueno. Hasta otra ocasión, hermanitos. Mucha luz y por eso para todos, cada uno de vosotros. Sean felices siempre. No se me amarguen. Sigan con luz, con mucha luz y por eso para cada uno de ustedes y sus familias. Hasta otra ocasión. Amor. Luz y progreso para todos.